Amargura, preludio ya de Viernes de Dolores que tendremos mañana y avance ya de la Semana de Pasión que viene a paso agigantado. Y un extracto del pregón de don Serafín Maza, canto del año 2010, que nos dejó a todo el mundo bastante impresionado este magnífico pregón que don Serafín Maza, canto nos diera este año. Un saludo para él y para la familia. Buenos días, esto es Aire de Pasión, el programa cofrade de Radio Ubrique, con ustedes Olegario García y José Manuel Naranjo, que estaremos para llevarle toda la información cofrade que se va acercando ya en estos últimos días de esta Semana de Pasión. Es Jueves de Pasión hoy. Con nosotros nos acompañan don Francisco Ordóñez Domínguez. Hola, buenos días. Y don Ángel Tamargo. Buenos días. ¿Qué hay? Francisco Ordóñez es el diputado mayor de gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y es el que lleva todo el peso de la procesión en la calle. Sí, en realidad, pues sí, es la verdad. Pues llevo toda la responsabilidad, que creo que no es poca, desde, pues, estoy así, desde 1988 prácticamente, que ya ha llovido. Y estamos liados y luchando para mejorar nuestra Semana Santa, nuestras procesiones en la calle. Y desde aquí ya aprovecho la oportunidad que me da Radio Ubrique para agradecerle a todos los hermanos, hermanos penitentes, hermanos costaleros, hermanas, a todas las personas que colaboran con nosotros para que esto siga funcionando y cada día nos vayamos superando un poco más. Y el este año el cargo no empieza el Jueves Santo, lleva el cargo empieza unas semanas antes, ¿no? Sí, efectivamente, este año ya llevamos liado desde que pusimos las papeletas de sitio. Ya estamos liados, estamos haciendo las cosas lo mejor posible, gracias también a un programa informático que tenemos, que le da el sitio a cada persona respecto a la antigüedad que tiene nuestra hermandad. Y también, pues quiero aprovechar para darle las gracias a las personas que han estado dando las papeletas de sitio, tanto como José Gómez López, Manuel Angulo y, cómo no, José Manuel Naranjo, que sin ellos no se pudiera ver eso, ya que han tenido que perder mucho tiempo de trabajo y aparte el que queda todavía por hacer. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, estamos intentando a ver si organizamos lo que es la cofradía en la calle lo mejor posible con el reparto de papeletas de sitio. Y bueno, y hoy todavía no, hoy allá acabamos de repartir las papeletas. Y bueno, todavía nos queda lo que es montar la cofradía contigo y bueno. Todavía nos queda un poquillo. Ya estuvimos contando y tenemos unas 525 personas que participan en los corteos procesionales. No obstante, también hemos dejado abierto la papeleta de sitio por internet, por si hay alguna persona que quiera sacarlo, que no ha tenido tiempo, pues que pueda sacarlo. Sí, se pueden recoger hasta este viernes, creo. Sí, hasta el viernes hemos dejado abierta. Solamente online, ¿no? Sí, online. Sí, solamente online. ¿Cómo se organiza la cofradía ya? El lío ese que se monta dentro de la iglesia. Porque hay mucha gente que se queja que si se cierra la puerta, que queremos entrar. ¿Y por qué el cerrar la puerta? ¿Y qué lío el que se monta dentro? Vamos, eso es. Primero, al cerrar la puerta, según pienso yo y la Junta de Gobierno, es para guardar la intimidad del penitente. Porque no tiene que estar, un penitente no tiene por qué estar a las puertas abiertas y todo el mundo allí. Si él no quiere, no tiene por qué. Uh-huh. Esa es la base principal. Después, otro de los motivos principales es porque no cabemos ya dentro de la ermita. Es que no se cabe. Hay tantas personas que es que no se cabe. Entonces, el organizarlo todo es muy lioso. Lo que pasa es que, hombre, gracias a un montón de personas que han colaborado mucho con nosotros y siguen colaborando, nos hemos organizado, yo creo que bastante bien, porque lo hemos hecho por tramos, van entrando con las papeletas de sitio, que mandamos a cada persona a su tramo correspondiente, allí hay un fiscal preparado y le va dando su cirio y su número, para que a la hora de salida no tengamos ningún problema ni nada más. ¿Cuántos fiscales lleva? Pues llevo 4 fiscales, llevo este año. ¿Fiscales que explica un poco, porque la gente a lo mejor que no sabe sí, lo que es fiscal? Es la persona encargada de cada tramo. Por ejemplo, el tramo 1 hay un fiscal que es la persona que está encargada de ese tramo. El tramo 2, así sucesivamente hasta el tramo 4, que sería la parte de atrás de la Virgen. Sí, que son, al agrandarse ya la cofradía. Claro, es que hacer una cofradía tan grande y haber tantos penitentes, pues hay que tener personas responsables de cada tramo. Y ¿sí? Ya a título personal, Francisco, ¿cuántos años llevas saliendo en la hermandad? Saliendo como penitente llevo 29 años. Desde, sí. Vamos, me acuerdo porque fue el año 1968, el primer año que salí, que fue precisamente el primer año que pasó por la Avenida España, que salió por la Avenida España. Y eso no me se ha olvidado nunca. Entré como penitente y gracias a mi tío Juan Domínguez, que era el diputado mayor de gobierno en aquellos tiempos, pues me puso de fiscal con él. Claro, como éramos muy poquitos, porque en realidad éramos 20 o 30, éramos muy poquitas personas en aquella época, pues con un fiscal era suficiente y él no podía ya y me puso de ayudante de fiscal, vamos. Y ahí llevamos pues 30 años, 29, 30 años luchando por esta hermandad en sí y por toda la la Semana Santa en general en el pueblo de Ubrique, para realzarla y para que sea una cosa bella como el pueblo de Ubrique se merece. ¿Y crees que desde entonces hasta ahora a la hermandad ha evolucionado mucho o...? Hombre, en realidad la hermandad ha evolucionado un 300%, vamos, ha dado un cambio muy importante. Primero, por la gente que hemos ido metiendo poquito a poco, unos han quedado, otros han marchado, pero lo más importante de todo, que todos nos han aportado algo. Todas las personas que han estado con nosotros en la hermandad, desde el año que entré yo, han aportado algo, su granito de arena, y eso hay que agradecérselo. Claro, es lo bueno. Es lo bueno, que hay que... ¿Y qué se siente el Jueves Santo a las 8:30 este año, 9:30, hace unos años, antes de salir? Sí, pues mira, la realidad, yo no lo siento el Jueves Santo a las 8:30. Yo lo siento el Jueves Santo a las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana ya estamos en Jesús, ya empiezo a cubrir lo que es mi cargo, viendo los costaleros, repasando las listas, teniendo con ellos... Porque claro, hay gente que dice, no, pues yo soy mayor, yo llevo más años, no estoy en mi sitio. Pero vamos, eso es el programa informático que nos da la numeración, y aparte es lo que tenemos que hacer porque hemos perdido muchos datos, como bien sabéis ustedes. Se han perdido datos, entonces desde que hemos empezado a recuperar la base de datos y hacer todas las cosas, lo estamos haciendo así. Entonces para mí el Jueves Santo es mi día grande. Es el día que más disfruto de todo. Desde las 9 de la mañana hasta que a la... Hasta la 1. No, hasta que terminamos. Hasta las 3 o las 4 de la madrugada que pues terminamos porque tenemos que desmontar el paso de la Virgen de la Estrella, parte, y volver a montarlo en la Virgen de los Dolores para poder salir el día siguiente. Preparar los enseres. Total, que voy a contar que no sepamos todos ya en Ubrique lo que pasa. Claro. Tenemos también, como he dicho antes, a don Ángel Tamargo, que es el capataz de la hermandad, pero tiene algún otro cargo más, ¿no? Sí, este año he salido elegido mayordomo, para estar ahí al pie del cañón con los enseres y lo que lleva. Bienvenido al gremio. También mayordomo de Manuel Naranjo. Sabe lo que sepa. Y bueno, como capataz de nuestro padre Jesús Cautivo, ¿cuántos costaleros lleváis? Pues el paso de Jesús Cautivo este año cuenta con 39 costaleros. Ha habido algunas bajas, han entrado gente nueva, que son los que cubren las bajas estas que se han producido. El año que viene puede ser que vuelvan estas personas. Sí, siempre. Esto, sabéis que hay bajas temporales y vamos cubriendo unos con otros. Claro. ¿Y esos ensayos cómo van? Pues van bien, no van muy peor. Llevamos hasta ahora 12 ensayos. Esta noche será el último ensayo. Pues nos acompaña esta noche la banda de música que nos toca. Y vamos a realizar este ensayo con ellos para cogernos un poquito, porque no es lo mismo el directo que ir con la radio de bajar paso. Queremos subir un poquito ahí al San Antonio a ver dos o tres cositas que tenemos que ver. Y ya, pero hoy va a ser menos, hoy va a ser más suavito. Más o menos cables, ¿no? Cables. Sí, para mirar cables y los cuatro detalles de última hora. Que después cuando esté la procesión en la calle no se haya imprevisto. Y después ya el lunes sí tenemos lo que es el traslado del paso a la iglesia. A la iglesia, para ya preparar. Y preparándolo, ¿no? Y preparando el montaje. Todo. Pues nos pasan una pregunta para Ángel. Nos dicen, por favor, ¿podríais preguntarle si el miércoles santo hay todavía posibilidad de coger papeletas de sitio que son para una familia que viene a hacer estación de penitencia desde Córdoba y Almería? Pues el miércoles hay posibilidad de cogerla. El plazo se cerró el miércoles y sí existe la posibilidad de que se coja la papeleta durante todo el día que estamos allí expuestos. Sí. Y lo que sí... no se respetará lo que es la antigüedad, claro. Porque como ya están todos asignados, ya pues irán desde el número que le toca hacia adelante. Irán delante de la cruz. Eso es para todo aquel que no haya cogido la papeleta. Que no le haya cogido en su día, pues irán. El último que empieza, claro, que es el primero. El último que es el primero. Irá cerca de la crucería. Cerca de la crucería. Sí. Que no podrán elegir su sitio de antigüedad como hermano. Claro, exacto. Es lo lógico. Pues sí, esto es, hombre, es la cosa más lógica. Durante la semana que viene estarán montando ya todos los días el paso, ¿no? Sí, el lunes por la noche empezamos ya lo que es a llevar el paso y ahí empezaremos ya a montar el Cristo una vez que, una vez que esté el paso dentro, pues lo montaremos. Sí. Para que pues ya tendría el vestido, ya el Cristo vestido también, y ya una vez que esté ya la Donna Flora el martes por la noche y todo, pues ya se retoca para tenerlo ya para el miércoles la exposición. ¿Tenéis algún tipo de novedad este año, algún estreno? Novedades, ahora mismo no tenemos nada. No tenemos ningún estreno porque estamos ahí, que eso es a corto plazo, pero sí, bueno, como quien dice, para el año que viene. No ha podido ser este año y preparándolo todo ya para poder hacer algo. Y la esperanza, esperando. Esperanza, esperando. ¿Todavía? Todavía, porque son muchas cosas. Sí. Además, la esperanza no se pierde nunca. Digo. Claro. No, hombre, paso de palio ponerlo en la calle es complicado, no solo por el coste, sino también por muchas cosas que lleva consigo, ¿no? Claro, es, como tú bien dices, mucho dinero y aparte nos faltan muchas cosas antes que tener el paso. Claro. Tenemos ahí lo que es el inconveniente de tener un sitio donde tener todos los enseres. Claro, eso es un inconveniente muy grande. Entonces, claro, ese es uno de los del proyecto que tenemos, ¿sabes? Claro. Y después también tenemos otro que es la luminaria del paso del Cristo. Sí. Ponerle algunos faroles o algo, a ver, algo que ilumine más. Y después, claro, la esperanza, pues estamos trabajando, pero hay que hacerlo a largo plazo, pasito a pasito, otro y después lo otro, dando pasos firmes, claro, porque pasito, si no, y creo que el tema del dinero, la gente se cree que es solamente que es para la salida y no saben que hay una bolsa de caridad en las hermandades y muchos proyectos que se hacen y un nadie se entera porque no van a los cabildos de cuenta, que no es que claro, ese es una el cosa problema, ese es el pasa. Problema principal, la gente no participa, no van a los cabildos y entonces si no va no te puedes enterar de las cosas que la hermandad hace o va a hacer. Claro. Ese es el problema principal. Si las fueran los hermanos, por lo menos, pues mira, pues tendríamos menos problemas y menos. Y ver menos quejas por ahí. Menos quejas y menos. Sí, claro. Y aún así, ahora mismo, como está la tecnología y demás, hay muchas formas ya que la gente ya se está enterando de muchas cosas que antes no se enteraba. Y ahora está el WhatsApp, está el correo electrónico, está el Facebook. Por ahí se manda mucha información a la gente que a la gente le está llegando. Pero hay mucha gente que. Después del desconocimiento de las cosas, pues opinan o hablan y no tienen una mínima idea de cómo funciona la hermandad. La hermandad funciona los 365 días del año, pues sí, todo lo que se recauda no es para cera, ni para potencias, ni para la ropa, sino hay una bolsa de caridad que es obligatorio para todas las hermandades. Tener esa bolsa de caridad todos los años, cuando se manda al obispado las cuentas que tenemos que mandarlas, que estaban las cuentas nuestras están fiscalizadas por el obispado, cuando se mandan esas cuentas tiene que haber X del tanto por ciento de la recaudación que se haya tenido durante todo el año, un tanto por ciento, ahora mismo no recuerdo cuál, tiene que ir para bolsa de caridad, bien sea Caritas, bien sea alguien que le haga falta, montones de cosas, pero muchas veces la gente no conoce esos temas por el desconocimiento, que es normal también, y bueno, pasa lo que pasa. Sí, siempre. Ahí nosotros tenemos la colaboración con Manos Unidas, con Caritas, Emaús, Asuntos Sociales y Apadrinamiento de Niños en Mozambique, que es otra, claro, es que es ayuda a Nación, sí, sí, no, y con los que hay correspondencia. Y el cautivo obligatoriamente pues tendrá, tienen pastoral penitenciaria, que también. Es un trabajo que no lo sabe nadie, un trabajo que tampoco es una cosa que se sea para hacer público, son cosas más íntimas, claro, porque es muy delicado el tema y están en la pastoral penitenciaria, están todo el año también trabajando en estos temas. En fin, vamos a... Este año la banda que os acompaña es la Agrupación Musical. Agrupación Musical Ubriqueña. estamos metidos en el convenio y es lo que tenemos. Bueno, y una banda marina. Nos costó trabajo entrar en el convenio también. Ah, claro, también. Sí, también era un gasto que también hacíamos que antes. También una aportación que el ayuntamiento también, claro. Esa aportación está una... Sí. Unos cargos que nos quitamos de la espalda. Yo creo que teniendo marcha hasta a un paso de Cristo, también, a ver las islas. Dignamente. Sí. En fin, vamos a usar un poquito de incienso aquí, además de una chicota, y vamos a quedarnos con una marcha que es Coronación de la Macarena. Ahí quedó. Vamos a bajar paso un poquito. Bájalo sí. Ahí quedó los sones de Coronación de la Macarena del maestro Braña, uh-huh. Que fue, bueno, fue compuesta para la coronación canónica de la Esperanza Macarena. Hace 50 años. Hizo 50 años en el 2014. En el 1964. Preciosa marcha. Dedicársela a todos los costaleros de Ubrique, que hacen un gran esfuerzo durante la Semana Santa y lo que no es Semana Santa, porque también son parte importante, que ayudan bastante a los priostes a montaje de paso y son un pilar fundamental de todas las cofradías. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con estos dos amigos que nos acompañan hoy y quisiéramos preguntar que cómo ven ellos la Semana Santa ubriqueña, si faltaría algo o sobra algo. Hombre, yo creo que ayer se pudo escuchar lo que falta, ¿no? Lo que falta es el crucificado. Claro. ¿Y esto, qué forma ven ustedes de que eso se pueda solucionar, más o menos? La forma es la que ayer comentó, claro, Roberto, que yo creo que la más lógica. Es decir, primero es lo que hablamos, lo que ya comentábamos también, afianzar lo que es la Semana Santa ahora mismo, que no sea todo un boom, un efecto champán que, sí, que se salga toda la espuma y después no se quede dentro nada. Entonces, que quede la esencia, que quede todo bien consolidado, y una vez que esté todo bien consolidado, pues vamos a ir dando pasitos, pero pasitos sobre firme, no sobre tierra, cómo, tierra movediza, uh-huh, porque sabemos cómo, como dije yo ayer, cómo funciona Ubrique. Ubrique funciona, somos todos aficionados a los toros y somos toreros, y 300 autobuses a no sé dónde ve a tal torero o tal otro, uh-huh, somos todos aficionados al fútbol y tres cuartos, uh-huh, lo mismo, el carnaval, todos somos, entonces lo que hay que hacer es dejar todo muy bien consolidado, y una vez que hay eso, pues, pero bueno, aún así, nada quita para que haya un grupo de personas que tiren para adelante, que empiecen a mover, porque esto no es, uh-huh, de hoy para mañana vámonos a la calle, y eso ya hace falta unos pasos, tanto legales y demás, como sí, que la cosa se ve que funciona. Aparte, por nuestra parte, por la parte de la hermandad del Nazareno, no hay ningún problema, vamos, nosotros estamos abiertos a ayudarle a todas las personas que quieran, que tengan el valor de echarse adelante. Sí. Yo creo que el cautivo pues estará exactamente igual. Sí, nosotros estamos también ahí para ayudar, uh-huh, a todo aquel que quiera pegarse al título. Claro, que es lo más importante. Creo que estamos entre todos, tendremos que sí, esa, no, hombre, que habría que echarle mano, una mano a todo el que se meta en una cosa de esta, y que echarle un cable entre todos. No por nadie, porque no, la experiencia creo de los que hemos pasado para llegar hasta donde estamos, creo que un poquillo de ayuda para todo el que quiera emprender este camino de una nueva agrupación, en este caso, una cofradía. Y sí, el cambio de la Semana Santa, de cuando tú empezaste, ahora, ¿cómo ves este cambio en la gente, en Ubrique? ¿Cómo lo ves? Pues en Ubrique ha dado un cambio bastante importante, porque yo me acuerdo al principio que salíamos, habíamos cuatro, y la mucha gente de Ubrique, vamos, que yo respeto a todo el mundo, aprovechaban para irse de camping, irse fuera, ya se van, siguen yéndose gente, porque es normal, porque no llueve nunca a gusto de todo, cada persona tiene una idea, unos pensamientos, lo cual es respetable, pero hay muchas personas que se quedan aquí ya a ver en nuestra Semana Santa. La Semana Santa de Ubrique se ha agrandecido, y bastante, vamos, y gracias a las hermandades, a las personas que han luchado por ella, a los párrocos que hemos tenido, porque han, sí, sido bastante importantes, no nos han puesto tantas trabas como teníamos antes, y eso es una cosa que es bastante importante. Vamos, esto del cartel, que tenemos también que decir que está abierto también ya. Se van a poner próximamente las bases para el cartel de Semana Santa de este año. Del año que viene será un concurso fotográfico que hay que aprovechar en esta Semana Santa, y será el motivo es la Virgen de la Estrella. El Jueves Santo, todo aquel que quiera participar, pues salga a la calle y que haga fotografías de la Virgen de la Estrella, o haga alusivo a la Virgen de la Estrella en este Jueves Santo, para poder participar, que es un concurso que, aparte de del premio, que son 300 euros, pues ver su cartel difundido por todo Ubrique, redes sociales, y aparte, es una, fuera una cosa Ubrique, bastante también, bastante buena. ¿Tú cómo viste el cartel de este año? Ese, ¿qué nos hicieron? Yo el cartel, cuando lo vi, una foto preciosa, y veo que la forma de que está haciendo le da participación a todo el mundo, para que pueda echar las fotos que ellos, uh-huh, vean preciso. Sí. Y otra cosa también de esta Semana Santa, el pregón de Casilla. Hombre, el pregón de Casilla, que vamos a hablar, ¿no? Yo a Casilla lo conozco desde chico, y la verdad que Casilla es un enamorado de su pueblo, ¿eh? Ya lo pudiste escuchar, alertarte, sí, y todo lo que hace, pues la verdad que le pone mucho esfuerzo y le pone su sentimiento, y claro, yo lo conozco, como le he dicho, y te puede esperar de él cosas, sí, así, ¿sabes? No tenido desde, vamos, lo conozco desde que estamos en el, uh-huh, colegio, que sé cómo es Casilla, ¿sabes? He escuchado muchas cosas así de él que ha hecho también. Y te lo puedes esperar, te lo esperas. Hizo también el del aniversario del cautivo. También hizo el 50 aniversario del cautivo, y también ahí nos dejó un poquito impresionado, porque y a nosotros también nos dejó otro poquito el no, año pasado. En el pregón del mayor, también, el año pasado, también fue. Claro. No, yo creo que no dejó a nadie, ¿no? No, yo creo que no dejó a nadie indiferente, porque aparte que lo hizo muy bien, no dejó Yo creo que no le quedó ningún tema ubriqueño sin tocar, es decir, tocó todo, todo, todo lo que se podía tocar, lo tocó él. Lo tocó él, no, sí, no, sí. Dejó... No dejó a nadie, no se olvidó de nada. Es decir, no, yo creo que no se olvidó de nada. No... Aparte de que tiene, escribe bien las cosas, escribe las cosas, pues no se olvidó de nadie de Ubrique. Y aparte de todo, es un enamorado de las cosas de Ubrique y de la Semana Santa sobre todo. Uh-huh. Yo creo que lo vive intensamente, más que nadie. Sí, sí, sí. Más que nadie. Francisco, ¿tú cómo ves ese acto del pregón que se hace? No solamente ya el pregón, sino el post-pregón. ¿Tú ves ese acto, ese día de pregón? ¿Cómo ves ese acto? En lo que se puede estar convirtiendo. Hombre, el acto del pregón es una cosa que llevamos haciéndola 25 años. Empezamos, me acuerdo yo, como el que no quería la cosa. Uh-huh. Vamos a hacer esto a ver si a rearzamos, ver. A ver, a probar. Mire, gracias a Dios y a todos los pregoneros que ha sido un acierto por parte de la Junta de Gobierno, de la Hermandad, nombrar a los grandes pregoneros que hemos tenido desde el primero hasta el último, porque es una un acierto bastante importante. La vivencia del pregón, nosotros la vivimos de una forma distinta, porque empezamos desde que nombramos el pregonero, desde la primera propuesta. No, mañana. La primera propuesta que se le hace al pregonero, pues entonces empezamos a vivir el pregón, porque nos ponemos a disposición del pregonero para que él darle toda la información, informarlo, ayudarle en todo lo que podamos, todas las facilidades de que tiene para que pueda hacer su labor como pregonero. ¿Y tú cómo lo ves, Ángel, ese día de pregón? Yo lo veo, yo coincido igual que Francisco, y aparte también que es una forma, ¿no?, de que ya te están anunciando que tiene de iniciar, ¿no?, la Semana Santa, ¿no? Y a todo aquel que le guste, pues... Yo creo que se vive bastante en Ubrique, la gente está acostumbrado ya a este tema de... Sí, aparte creo también que aquí en la hermandad, aquí en el Nazareno, como ese día también coincide con el que la imagen de nuestro Padre Jesús está puesto en Besapié, pues quieras que no, o será mi punto de vista, también nosotros realzamos más todavía ese día del pregón. Sí, porque estamos desde por la mañana a las 10 todo el día con el besapié, y después ya si cerramos a las 6 preparamos todo para el pregón, y bueno, yo creo que, pero es un acto más que realza lo que es la hermandad, lo que es la Semana Santa ubriqueña. Le da un toque más de glamour de grandeza, glamour, claro, sí, más o menos, claro. Esto los recorridos de la Semana Santa, ¿los veis cortos, largos? Zona nueva, seguimos en zona antigua, ¿cómo lo verías? Yo, por ejemplo, yo prefiero la zona antigua. Yo toda la vida, yo he tenido dos veces la experiencia de pasar por la Avenida España, que es la zona moderna, vamos, que no es, que está bien, pero a mí personalmente me gusta la zona, el casco antiguo. A mí el salir la calle Jesús Nazareno, calle Jesús, Toledo, Trinidad, la plaza, eso a mí es lo que me gusta. Aparte, es mi zona, es donde yo me he criado, y yo seguiría tal como... Por ahí, por donde va. Por donde va. ¿Y lo ves cortito o son no, lo veo adecuado? Bien. No, lo veo adecuado, no lo veo corto. Antes sí lo veíamos más corto, sí, porque no entrábamos en la plaza, no entrábamos en la parroquia, Nuestra Señora de la O. Entonces sí, se hacía corto, la verdad que se hacía corto. Ahora no, ahora como entramos dentro... Y no, está bien, yo lo veo bien. Lo ve bien, ¿no? Yo coincido con Francisco también. Yo creo que cambiar lo que son los recorridos a la zona moderna, hombre, es otra perspectiva, ¿no? Pero son calles muy anchas y se ve el paso no se solo, luce, no. Se pierde. No se luce igual. Tú te metes en la zona del casco antiguo, vayan las mismas gente, la zona ancha que en la estrecha, se ve más recogido. Más recogido. Sí, de hecho a nosotros nos ocurre que en la recogida nuestra desde la pilita abajo hasta llegar allí, aquí cerca de ya de Jardín, es más ancho y parece que pierde vistosidad, que no, y a lo mejor hay gente, pero parece que no hay. Sí, o sea, claro, hasta que ya entra a la plaza de Jardín y está la gente ya más recogida y está llena. Así que también tenemos ya la experiencia de haber pasado por la avenida con los actos oficiales de la Estrella, el Virgen de los Dolores, con el Nazareno, y no tuvieron mal, ¿no? No, no, estuvieron bien, vamos, no es que estuvieran mal, estuvieron muy bien. Sí. Pero a mí personalmente me gusta más aquella parte. Sí, no, parte también está un día diferente. La gente está esperándolo en la avenida. Claro. Es un día grande de una celebración, que no es lo mismo que la Semana Santa, que no hay apenas gente en el pueblo. Sí, sí, no. Y aparte, también la Avenida España se... a ver, la Avenida España está dedicada... Bueno, la gente lo tiene con más de ocio. Sí. Cada establecimiento tiene sus meses y demás. Entonces ya es un poco más de follón ya entrar por allí otra vez. Y aparte, que el recogimiento que te da... el casco antiguo no te lo da la Avenida España, por ejemplo. No, claro, claro. ¿Qué recorrido del recorrido es para ti más emocionante? ¿Te llega más? ¿Te gusta más? Hombre. ¿Qué sitio de recorrido que tenéis ustedes? Que es por la parte antigua, por la torre, la parte más. Para mí, hombre, todos son emotivos, ¿no? Pero claro, como dice Francisco, yo me he criado por ahí arriba en la zona de la torre, y cuando paso del Peñón allí a la puerta de San Antonio... ¿La puerta de tu casa? La puerta de mi abuela. Exactamente, allí... Claro. Sí. ¿Te recuerdas tú estando por allí? De chico. De todo lo que se ha vivido por allí. ¿Y tú, Francisco, de qué cuál te gusta más? Pues a mí eso, a mí la parte que me gusta más es la parte de la calle de Zú hasta Toledo, vamos. Claro, yo también tengo unas preguntas. Aparte que es la zona más estrecha que pasamos nosotros. Sí, La Trinidad está bien. La plaza es lo más... Sí, la plaza... Es lo que más me gusta a mí. Y ahí es donde los capataces pueden disfrutar de lo que llevan. Y, sí. Y a propósito de capataces, yo desde aquí personalmente quiero agradecerle a todos los capataces. Primero a los de mi hermandad, porque es normal, ¿no? Son José Manuel, a Manolo Gómez Toro, a Isabel Herrera, a Sebastián Zapata y, como no, a José Angulo, que este año precisamente han hecho un trabajo inmejorable, vamos, porque la verdad que no hemos visto bajo de cargadores y han... Es un trabajo impresionante y gracias a la labor que han hecho, estamos sobrados ahora mismo. Eso es muy importante. Sí, hombre, claro, donde no hay costaleros... Pero los capataces son es eso principal. Es importantísimo, porque mientras más estrecho sea el sitio, mejor para el capataz, ¿no? Mejor lo pasa. Peor lo pasa el capataz. Pero la emoción no te la quita nadie, ¿no? No la quita. Pero estás ahí con el sufrimiento... La emoción no te la quita nadie. Es como la salida, ¿no? Igual. ¿Ustedes ven bien que se hiciera una carrera oficial en Ubrique o esto todavía va lejos? A mí me han preguntado gente que por qué no se pone en la zona de la Trinidad y en la puerta de Ocaso una grada o algo, que es como carrera oficial, la campana de Ubrique. Exacto. Bueno, por allí pasan todas. ¿Dónde? ¿En la Trinidad, por ejemplo? La Trinidad, la puerta de Ocaso, de la oficina de Ocaso. Excepto, el tramo este. Excepto la Borriquita, que no pasaría por allí, pero... ¿Pasa por Ocaso? Pasa por Ocaso. Y por allí sí pasan todas prácticamente, porque el que no coge hacia abajo, viene hacia arriba. O sea, que la puerta allí de la plaza, de la entrada de la plaza, la puerta de Ocaso, sí pasan todas, y ese podría ser un punto que sería como para ir viéndolo. ¿Y el apoyo del ayuntamiento? ¿Qué ven ustedes? Por mi parte, el apoyo del ayuntamiento es muy bueno, porque nos apoya, primero nos da todas las facilidades para los ensayos. Bueno, el ayuntamiento es la policía local, pero sí, es dentro del ayuntamiento. Lo pone el ayuntamiento. No, la policía local nos ayuda a todos los ensayos y a todos los pasos. Y eso es bastante importante. Y después, económicamente, pues también colaboran con nosotros dentro de las posibilidades de cada ayuntamiento. Claro, lo que pueden. Nosotros lo comprendemos y bastante agradecido, por supuesto. Sí, después de la infraestructura también, te aportan lo que son las vallas de nosotros, las vallas aquí de la zona de Vega. Sí. Ahí nos dan unas vallas para un poco acotar la... lo que es la... para que la gente el recorrido, acotarlo un poco, nos pone un foco que también se lo hemos pedido para que se vea un poco más allí, también nos lo da. Es decir, que cualquier cosa que le pedimos siempre están ahí dentro de lo que tú has dicho, dentro de sus posibilidades, nos ayudan bastante, ¿no? Sí, ¿Que nos podría ayudar más? Pues claro. claro, pero bueno, pero bueno, es mejorable, ellos colaboran con lo que buenamente pueden y cada vez le vas pidiendo algo y poco a poco están ahí. Poco a poco van sumando cosas, porque la música es otro aporte que nos hacen bastante grande, que todo el mundo está, pero que vale mucho. Poner una banda de música en la calle vale un dinero, que nos está también aliviando con el convenio que hay con las bandas de música de Ubrique, que nos lo pone gratuitamente, y también y la infraestructura, como dice, y todo lo que se le va pidiendo, que está en su mano. Sí, pues, sí. Rara vez nos han dicho que no a algo. Uh-huh. Rara vez. Sí, se está haciendo ya bastantes años, y todas las corporaciones que están llegando, todos están comprometiéndose con la Semana Santa en la medida también, de las posibilidades. Claro, también yo creo también que ellos también ven que la Semana Santa de Ubrique está en auge, está trayendo turismo, está trayendo gente que viene a ver lo que son también los pasos en la calle y demás, y eso quiero que no, aquí a Ubrique pues le trae económicamente. Se está también viendo favorecido. Bien, pues vamos a ir despidiendo a estos dos amigos que han estado aquí con nosotros hoy. Buenos días, Francisco. Buenos días, Ángel. Y tenemos aquí también algunos recordatorios para sí, bueno, recordar que nos están haciendo. Recordarle que, bueno, nos han preguntado antes que a qué hora sale la borriquita del domingo. Pues el domingo de Ramos la borriquita saldrá del convento a las 5 de la tarde. Y bueno, el recorrido de siempre. Esta tarde es el Via Crucis infantil, que creo que ayer Roberto nos comentó que era a las 5 de la tarde, creo que era, ¿no? Creo que es después de la misa, que irá hasta el convento del Capuchino. Exactamente, sí, hoy el Via Crucis infantil, y bueno, ya mañana es el día de la Virgen de los Dolores, uh-huh. El Viernes de Dolores, que bueno, ya mañana hablaremos un poco más de lo que es los cultos de Nuestra Señora de los Dolores. También será el traslado de la imagen, ¿no? Sí, mañana, una vez que tenga que concluya la misa comienza a las 8, pues sobre las 9 y media, una vez que ya se haya subido la imagen al paso, pues se procederá a lo que es el traslado de la Virgen de los Dolores al jardín, al Jesús. Pues bien, pues vamos a ir terminando, les vamos a dejar con una marcha. Nos han pedido campanillero, pero claro, es la misma que tenemos la sintonía del programa, entonces por eso... Así vamos a dejarlo con una marcha de Dolores, como para bien de Dolores, que es Ione. Buenos días y queden con Dios. Hasta luego.